en dirección pa'l bulín, siempre por la misma calle, la del tembloroso talle y los labios de carmín. Va palpitando su fin desde que está enferma y mal, descarte del arrabal, que ya me parece verte caerle de piente la muerte del lecho de un hospital. Abandonaste tu hogar en la flor de tus abriles, de tus caprichos infantiles que quisiste realizar, y hoy va a la iglesia a rezar arrodillada a tu hija, le ruega a Dios te proteja y te ordene regresar. Dirección pa'l bulín, siempre por la misma casa, la del tembloroso talle y los labios de carmín. Va palpitando su fin en vez de que está enferma y mal, descarte del arrabal y que ya me parece ver cante despiente la muerte del lecho de un hospital. Abandonaste tu hogar en la flor de tus abriles, de tus caprichos infantiles que quisiste realizar. Encima tu chacadón que no la va de manguero, por cada giorno fulero te da un amasijo flor. En dirección pa'l bulín, siempre por la misma casa, la del